Hola Lanchi, soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. Día 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando. Ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado en el programa otra vez. Sobre implicado, recontra implicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis, formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. La palabra final de Miranda Carrete nos anuncia, como cada mañana, que estamos al aire de La Retaguardia y al aire de Radio Sur. Hasta las 12, haciendo hasta que vuelvan los abrazos. ¿Y cómo va eso? ¿Te vas acostumbrando a tener voces distintas todas las mañanas y la misma identidad? Oyente, oyenta, a usted le hablo. Como cada viernes, me acompaña Pedro Ramírez Otero en el aire. No, pará. ¿Qué pasó? Estoy yo, el otro Pedro. El otro, pero ¿cómo no me avisan antes? A ver, ¿para qué decimos? Nos juntamos con otra radio, somos un grupo grande, un grupo de producción. Me tenían que avisar nada más, che, mirá que es el otro Pedro, es radio esto, yo no lo veo. Bueno, Fer, no se puede todo. El otro Pedro te deberías dar cuenta porque viven juntos, ¿no? No sé, no se avisan las cosas, tampoco hay buena comunicación en la casa. Y parece. Bueno, vos viste cómo es esto. A veces pasan estas cosas, estás mucho tiempo juntos, pero no hablás, ¿viste? Bueno, igual, ¿cómo va? Superemos este error y superemos el error. Un buen día. Pedrito Tato, hoy en el aire de la mañana de La Retaguardia y Radio Sur, ¿cómo va, Pedrito? Bien, acá, contento de poder estar haciendo aire, un programa que durante las primeras 3 semanas no pude ni escuchar y ahora puedo salir al aire. Gracias a Horacio Rodríguez Larreta, que me dio vacaciones. O sea, a ver, sos el termómetro radial de qué pasa con las clases presenciales virtuales o nada. Totalmente. Así. Si es clase presencial, no nos escuchás. Si es clase virtual... No. Y hay puntos intermedios, porque si es virtual, pero desde la escuela, los escucho, pero no salgo al aire, por ejemplo. Ah, mira, y le haces escuchar el programa a los alumnos y alumnas. Y sí, me parece que es una instancia de formación. Bien, me gusta eso. Sí, tuvo buenas repercusiones la nota de ayer de Colombia, los chicos estaban indignados. Así que bueno, está bueno. Yo creo que van a salir van a salir militantes los pibes. Bien, tenemos un programa súper, súper, súper intenso entre lo informativo y el boludeo habitual a que les sometemos cada mañana, ¿no? Vamos a estar hablando en algún momento del juicio contra Chocobar. Está todo mal con ese juicio, todo, recontra mal con ese juicio, porque al no ser un juicio público, porque hay un menor de por medio, está todo mal, desde la cobertura que hacemos, que no podemos hacer nuestros propios medios, hasta que le digamos que es el juicio contra Chocobar, porque en realidad es el juicio contra Chocobar y también es el juicio contra el pibe que estaba con Juan Pablo Kukoc en la situación del supuesto robo y que, bueno, Kukoc fue asesinado por Chocobar y su amigo sobrevivió y está siendo juzgado por el robo y por intento de asesinato contra el turista que estaba en el barrio de La Boca. ¿Se acuerdan de la situación? Bueno, hoy termina el juicio y casi que ni nos vamos a enterar. Y además las perspectivas no son muy buenas. Y es un caso muy emblemático porque es el caso de Gatillo Fácil televisado con imágenes de un tipo que estaba fuera de servicio porque pertenecía a otra policía, no estaba en la jurisdicción. Todo mal. Y la justicia que se encierra para esta situación. Más tarde les vamos a contar sobre eso, si te parece. ¿Qué más tenemos, Peri? ¿Qué más tenemos? A ver, voy a repasar, no me lo acuerdo de memoria. El cambio de un Pedro por otro fue a último momento. Sí, es cierto. Mira, te cuento yo, no te preocupes. El colapso, bueno. En el colapso sanitario que ves en los medios de comunicación es el de... Depende qué medio veas primero, ¿no? Si ves C5N y Página 12, el colapso es solo en la ciudad de Buenos Aires. Si ves, si lees Clarín, TN, te lo extienden al AMBA. La realidad es que es todo un colapso, en algunos lugares más, en algunos lugares menos. Y hay algunas provincias que estuvieron colapsadas siempre, en todas las situaciones. Una de ellas es Neuquén, así que nos vamos a ir hacia Neuquén para tener alguna noticia de allí fresca de cómo está la situación ahora, que obviamente está más desbordada que antes. Neuquén, que está en un colapso real porque está con ocupación de camas al 100% y sigue habiendo casos y no aparecen nuevas camas. Uh-huh. Sí, está muy mal la situación en todos lados. Ayer venimos claramente del día con de mayor casos, superando el ya piso de los 40.000, de las 40.000 personas infectadas, casi 600 personas fallecidas. Es increíble que nos estemos acostumbrando a contar los números, los muertos, las personas muertas de a 500, ¿no? Y todavía hay gente que quizás no alcanza a ver la complejidad de la situación. Bueno, en fin, está todo muy muy mal. Es un momento de mucha angustia, mucha tristeza, en el que estamos todos también muy pendientes de que no nos toque a las personas que queremos, y eso genera mucha angustia y también nos genera la necesidad de contrapesar eso, ¿no? De contrapesar eso con proyectos, con alegría. No es fácil. Bueno, haremos el intento aquí hasta las 12. También vamos a tener, vamos a estar charlando sobre la plataforma música.ar. ¿Viste? Existe Cinear, está bueno que exista música.ar, aunque no viene de la mano estrictamente del Estado, sino viene de la mano de músicos que se han organizado en red. Vamos a estar charlando con Nicolás Gort, que es músico, productor y que fue parte del colectivo Radio Sur, así que casi que vamos a recibir a un local en el programa de hoy para que nos cuente qué es la plataforma música.ar, una suerte de Netflix. Nosotros somos La Retaguardia, es el Netflix de los juicios. Bueno, música.ar es el Netflix de la música argentina, podría decirse. Proyecto prometedor, más que prometedor. Sí, sin duda. Ya me da ganas de usarlo. Sin duda. Porque una chacarera escuchada en música.ar debe sonar mucho mejor que en Spotify. ¿Qué tenemos de consigna? ¿Hay consigna hoy? Hay consigna, costó, pero tenemos consigna. La consigna del día de hoy es: ¿con quién pasarías 14 días de aislamiento? Podés delirar, podés ir a tu platónico, a los muertos, podés tener una cuarentena soñada y que los 14 días de encierro sean días realmente gloriosos. Claro, y además podés elegir con quién te aislás, que no cualquiera puede elegir. O sea, en general te aislás con quien te tocó aislarte, ¿no? O con quien estás, o con quien estabas en la situación. No se puede elegir con quién uno se aísla, pero en este programa todo es posible. Incluso podés elegir con quién te aislarías 14 días. Es más, ya tenemos consigna para el lunes. Si funciona bien la de hoy, la consigna para el lunes es: ¿dónde te aislarías 14 días con la persona que dijiste el viernes? Y en 14 días un informe de la convivencia podemos hacer. También podría ser. Necesitamos estirar la consigna o hacer lo que hacen las compañías de la tribu de poner una consigna semanal, que tampoco está mal. No bajamos los brazos y seguimos con la consigna diaria. Bien, bueno, 11-31-81-31-26, 11-31-81-31-26, anótatelo vos, Pedrito, anótenselo ustedes, oyentes, vos anótatelo, porque no estás en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia como estoy yo, entonces no estás viendo el cartelito invertido que estoy viendo yo, porque en el estudio de La Retaguardia todo lo ves al revés, incluso desde la operación técnica ves al revés el número de teléfono. 11-31-81-31-26, allí nos responden si tienen ganas, si no tienen ganas, no, a la consigna del día de hoy, que es: ¿con quién te aislarías por 14 días? ¿Te parece que arranquemos la mañana musical, querido Pedro? Y me parece que siendo las 10 y 12 minutos, corresponde un temita. Por la época, claramente no es un tema de cuarentena este, pero ojo, pensalo, porque es súper aplicable a cualquier cuarentena. Ah. Picnic en el cuarto. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, como te decíamos, no hace falta que siquiera que te lo digamos, ¿no? La situación está muy mal en todos los sentidos, rondando la pandemia en todo el país, pero las noticias siempre nos ponen con lo que sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o lo que sucede en el ámbito del conurbano. Y bueno, en algunas provincias la situación siempre estuvo complicada y ahora está mucho más complicada que siempre. Es el caso de Neuquén, donde claramente siempre los números fueron alarmantes. Estamos para charlar con Mayra Bobcon. Ella es psicóloga residente en salud mental comunitaria y está allí en el centro de salud, entiendo. La saludamos, le damos la bienvenida a este aire compartido por La Retaguardia y Radio Sur. Estamos en Hasta que vuelvan los abrazos. Yo soy Fernando Tevele y estamos con Pedro Tato también. ¿Cómo va, Mayra? ¿Cómo está, Fernando? Un placer hablar con ustedes. Bueno, gracias. Igualmente vos estás allí también, creo que con una compañera, ¿no? Para que charlemos con Yanina. Sí, estoy acá con mi compañera en el centro de salud, en el barrio Don Bosco. Contanos. Recién escuchábamos, bueno, ahí que sí. Estabas hablando, nosotras somos de la provincia de Chubut. Ok, sí, claro. Bueno, a ver, contanos un poco cómo es esto de estar en un centro de salud en una provincia que, bueno, claramente no la está pasando bien. Y la verdad que es complicado, estamos en una situación súper compleja, no solo por la crisis sanitaria que estamos atravesando, sino que esta crisis también se ve profundizada por la crisis económica que está viviendo la provincia de Chubut. Y a esta crisis económica también se le suma el movimiento contra la mega minería, que no sé si sí, se sí, han que enterado venimos. Hace un tiempo sí, sí. Atrás, estuvimos con, rechazaron el proyecto, ¿no?, que se había presentado la iniciativa popular, ¿no?, y habían presentado un proyecto de zonificación. Sí, así sí. Que, bueno, las calles de la provincia se poblaron en contra del proyecto de zonificación y, bueno, en el reclamo de que vuelvan a trabajar la IP. Entre todo este contexto también nos atraviesa la pandemia a nivel mundial, ¿no?, y repercute todo cada vez profundizando la crisis del sistema sanitario. Es una provincia que está muy adeudada, es una provincia que le debe, que tiene una deuda grande con el sistema de salud, con el personal de salud, y todo esto repercute en la salud, no solamente de la comunidad, sino también de las personas trabajadoras de la salud, ¿no? Es muy difícil sostener un sistema bajo estas condiciones, donde hay una estructura muy débil, donde esto trae mucho padecimiento subjetivo que se suma a todas las problemáticas psicosociales que nos atraviesan, ¿no? En medio claro. De este es un contexto súper complejo, súper complicado, que lo abordamos todos los días, y es esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se sale o cómo se hace con esto? Donde hay un sistema sanitario muy precario y que cada vez está mostrando más fallas y más debilitamiento, ¿no? Una comunidad también que digamos que es el sostén, ¿no? Nosotras como trabajadoras de la salud, en un centro de atención primaria de la salud, nuestro trabajo es con la comunidad, es en terreno, es en las calles, es en los barrios, ¿no? Tejiendo lazos de solidaridad y cooperación, brindándole herramientas para que la comunidad participe de manera activa en todo este proceso de transformación. Venimos, cuidados de su salud, ¿no? Mayra, venimos reflejando tanto la situación de la lucha contra la megaminería, la represión desencadenada también en el momento del corte de la ruta, y todos los conflictos que se vienen dando a partir de bueno, que no dejan de estar vinculados a la minería también, ¿no? Que es esto de que no vengan cobrando los sueldos y que quienes son empleados y empleadas del Estado tengan que estar sufriendo para cobrar sus sueldos todos los meses. En ese sentido, ¿cómo digo? Porque ahí tenemos como esa complejidad que vos estás mostrando de todo junto más la pandemia, digamos, ¿no? ¿Cómo se aborda desde un centro de salud esta conjunción de salud mental y salud vinculada a la pandemia? La verdad que es una pregunta, la respuesta es muy compleja, es algo que se trabaja todos los días, y buscando que todas las intervenciones se gesten y se tejan a largo plazo, ¿no? Porque hoy parecería que la salud se sostiene a partir del sacrificio de quienes estamos poniendo el cuerpo en los centros de salud, el cuerpo en la comunidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, realmente es muy complejo, es como todo el tiempo pensar creativamente para ver qué se hace. El trabajo también en terreno implica que seamos muy creativas a la hora de salir a terreno, ¿no? Y aparte hay tanto padecimiento en las personas, tanto padecimiento subjetivo a causa de que la crisis también viene a mostrar problemáticas psicosociales que ya estaban, pero que hoy se ven profundizadas. Entonces, nuestro trabajo desde acá es trabajar con la comunidad de manera muy creativa, tejiendo lazos, trabajando intersectorialmente, interdisciplinariamente. Sí, también de alguna forma es poner en valor las estrategias que se dieron el año pasado en la pandemia de la comunidad y que de alguna manera reflejan los lazos de solidaridad que se gestaron y que no fueron gestados a través del Estado, sino a través de los mismos vecinos de la misma comunidad. Entonces, un poco también lo que estuvimos trabajando en todo este periodo con los diferentes vecinos es poder poner en valor esos lazos y que sigan siendo y que sigan estando presentes, que en realidad eso ha sido de muchísima ayuda, digamos, cuando hablamos de salud mental, digamos, de esto de cómo nos encontramos, con quiénes, en estas circunstancias que son tan adversas y tan difíciles, donde tal vez no solo falta un plato de comida, sino también el encuentro con alguien, el poder hablar. Hay personas que están en una situación muy vulnerada y eso es tremendo, digamos, que ni siquiera tengan la posibilidad de conversar con alguien por las restricciones y demás. Entonces, bueno, se han activado diferentes grupos de WhatsApp, comedores comunitarios, hay una presencia comunitaria y la idea, digamos, es fortalecer eso. Claro, como devolver el valor a lo comunitario, ¿no? A estos lazos de solidaridad que se dan en la comunidad, a fortalecer estas redes que ya están insertas en la comunidad, en una sociedad que funciona bajo una lógica capitalista, bajo una lógica de mercado, ¿no? Como el que puede pagar una obra social puede y el que no, no. Entonces creo que desde el sistema de salud nuestra función y nuestra responsabilidad es justamente dar vía a todo lo comunitario y a fortalecer todas estas redes que ya existían, porque también es cierto que en la sociedad y en la comunidad hay un descrédito a lo que es la salud pública, ¿no? Es como que para qué se van a acercar a los centros de salud si en verdad no hay una respuesta. Que también, bajo esta lógica de mercado, ¿no? Los centros de salud y todo lo que es la educación pública, hay una gran labilidad en toda la estructura. Entonces, los profesionales vamos y venimos, hay centros que se abren, que se cierran, no se le da una continuidad. Y bueno, nosotras desde acá lo que intentamos es justamente generar todas esas redes con la comunidad para que la comunidad también exija el derecho a la salud, ¿no? Claro. Como claro. Devolverle la voz a la comunidad que en algún momento se quiso arrebatar, pero que la comunidad siempre muestra todo su potencial y que a partir de la construcción colectiva es que se puede dar una transformación de la realidad. Siempre pensando, ¿no?, en términos de salud, de mejorar las condiciones de vida, ¿no?, de trabajar sobre las problemáticas psicosociales que las afectan, que todo eso trae el padecimiento subjetivo. Uh-huh. Bien, Mayra, nos sirvió un montón el panorama para saber lo que está pasando en Chubut, en un contexto general, digamos, y asociado a las problemáticas que habitualmente tratamos en nuestras radios, sumado este complejo momento con la pandemia. Te mandamos un abrazo y la seguimos en cualquier momento, si te parece. Muchísimas gracias. Dale, Fernando, un abrazo fuerte a ustedes ahí. Gracias por el llamado, por poder contar un poco de lo que estamos viviendo. Y bueno, felicitar a la cooperativa Ático, que sabemos que está cumpliendo sus 35 años. Conocemos del trabajo de la cooperativa. La verdad que eso también nos genera mucha admiración para poder después nosotras también trabajar, implementar muchas de sus maneras a lo que es el centro de salud acá. Así que, bueno, nos quedamos ahí conectadas. Dale, buenísimo, un gran abrazo. A ustedes. Hemos charlado con Mayra Bobcon, ella nos aportó una mirada desde un centro de salud de Chubut. Como decíamos, después vamos a tener seguramente alguna idea de lo que está sucediendo en Neuquén, donde la cosa está mucho más compleja que lo que contaba recién Mayra. Mañana empezó complicada en el aire de la Retaguardia de Radio Sur. Y para terminar de deprimirte, prepárate para un bloque de música de The Cure. La historia empezó en 1979, cuatro muchachitos adolescentes ingleses enamorados del punk, pero queriendo salir. Standing on the beach with a gun in my hand, staring at the sea, staring at the sand, staring down the barrel at the Arab on the ground. The sea is open mouth, but I hear no. sacaron un primer disco que se llamaba Tres Chicos Imaginarios y un primer simple que se llamaba, que es esta canción que estamos escuchando, que se llama Matando a un Árabe. Polémico el título. Polémico. Que está en realidad inspirado en la novela El extranjero de Camus. Era raro, ¿no? Como que se notaba que todavía no sabían tocar muy bien. Y el punk tiene eso, porque después tienen 50 años y todavía no aprendieron a tocar algunos. Justo The Cure, estos aprendieron. Estos aprendieron. Igual los primeros discos eran oscurísimos. ¿Podemos decir que es la banda más esperada durante la pandemia? Por el nombre, digo. Estamos esperando la cura. Sí, sí, está muy bien. En realidad se llamaba la precuela de la banda, conformada por los cuatro originales que estuvieron, que conformaron The Cure, se llamaba The Easy Cure, o sea, la cura fácil. Así que sería más necesaria. Oscuridad total. ¿Estamos haciendo un recorrido temporal por la banda? No, porque lo arrancamos con su disco seguramente más pop, el triple. Un disco triple sacaron. Vos imaginate, no entendés vos de qué te hablo. Porque, claro, vos escuchás canciones sueltas en Spotify, pero en una época sacaban discos, ¿sabés? Eran unas cosas grandes de vinilo con un cosito en el medio y un agujerito. Conozco, Fernando. Bueno, un disco triple, imagínate eso. Un disco triple eran tres discos. Tres discos al mismo tiempo, digamos, ¿no? Que se llamaba Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Pero qué nivel de producción para meter tres discos al hilo. ¿Cuántos temas son tres discos? Ni hablar. Un montón. Bueno, empezamos con ese disco que ya es de... finales de los 80, principios de los 90, ahora te lo digo. Y después sí, nos fuimos al primer simple y a este tema que es de la primera época. Pero en realidad el salto así a la fama múltiple, muy múltiple, nació con un disco que se llamaba The Head On The Door. Este es mi tema preferido de Cure. Estamos en el año 85. 15 añitos tenía yo. Y este disco nos rompió la cabeza a todos y a todas los que andábamos buscando música nueva. Fernando Tevele gótico. Claro, sí, sí. Todavía tenía posibilidad de hacerme esos raros peinados nuevos de los que hablaba García. Say it every time you move. Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me es el 87. Te lo exageré, era doble, no era triple. Y extrañamente sonaba un saxo que no era muy habitual en esa época. En el rock inglés, escuchar un saxo. Sabés que vos me acusabas de escuchar temas sueltos en Spotify. Y donde más escucho música es en la Aspen y en la National Rock. Soy un fanático de la radio. Y justo este es un tema que podría sonar en la Aspen. Sí, claro. Sonaba mucho en Aspen, en la época de gloria de Aspen. Sigue siendo una gloria. Haciéndole un chivo a otra radio, no está bien. Ya vamos a tener música AR y vamos a dejar de escuchar Aspen. Vinieron a la Argentina en su etapa de gloria. No era una costumbre esto. Uno de los más caóticos que no vi en mi vida. Porque... Y lo tengo que admitir, no me dejaron ir. Yo tenía 17 años, pero igual no me dejaron ir. Me ganó mi vieja... Me dijo, no, va a haber lío, va a haber lío, va a haber lío. Fue un caos el show de Cure en Ferro. ¿Por qué fue un caos? ¿Qué pasó? Porque había una promoción porque se armó lío. Como siempre tenía razón mi vieja, se armó lío y el campo de Ferro fue un desastre, la verdad. Ellos, fríos como siempre, dieron un show bastante bueno en el contexto. ¿Lo pudiste escuchar por la radio el concierto? Ya dije, ¿sabes qué? No me acuerdo si lo daban en... Me parece que todavía en esa época no se daban por radio los conciertos. No sé, me mataste, ¿eh? 1987, el 17 de marzo del 87 tocaron. Era el momento de Cure, ¿eh? Tenían pelo, todo, Sigue teniendo igual una gran cabellera Robert Smith. A ver, hago una prueba al aire, ¿eh? Total, ya estamos jugados. No sé si tendrá buen sonido, pero encontré aquí el concierto en Ferro. Muy bueno. Mientras esto pasaba, el campo de Ferro era corridas, como si hubiera un partido de fútbol, pero con mucha más gente. Bueno, suena bastante bien. Búsquenlo en YouTube, porque nosotros cerramos este bloque musical escuchando este tema que habíamos elegido. Porque es viernes, ¿viste? Es viernes y el tema se llama Viernes Estoy Enamorado. Y somos unos vivos bárbaros. Igual somos generosos, pues están enamorados y es viernes, están en cuarentena, pueden elegir pasar esos 14 días con esa persona. Exactamente, que es la consigna del día de hoy. ¿Con quién pasarías, con quién, decinos, con quién pasarías, si pudieras elegir, 14 días de tu cuarentena? Uno más. Nos volvemos muy para atrás. Fernando Tevele decir que son temas depresivos, pero a mí me gustan, levantan el ánimo. Saludos, Ale, desde Formosa. Y bueno, pero vos pensá que si estás en la Formosa de Infran, cualquier cosa te levanta el ánimo, ¿no? Hasta The Cure. Abrazo, Sole, gracias. Tengo un dato. Isabel la Católica y Robert Smith nacieron el mismo día. El dato de la mañana, sin dudas. Lo acaba de dar Pedro Tato. Periodismo en serio es esto, ¿eh? Exactamente. 21 de abril. Exactamente. Sí, fueron mirando de aquello muy oscuro. ¿Ves? Esto ya. Le cagué el final de arriba, ¿no? Con esta canción. Sole de Formosa está contenta. Cambiamos, nos vamos bien, bien arriba. ¿Por qué no puedo ser como vos? ¿O por qué no puedo ser vos, Pedro Tato? Y porque no nacimos el mismo día. Claro. O sea que Robert Smith es la mismísima reina católica. Dicen que fue un error del destino, que quedó Isabel de reina. Isabel quería tener una banda punk, en realidad. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bien, te... Habíamos dicho que queríamos conocer la situación en Neuquén. Hicimos una parada previa en Chubut, pero finalmente vamos a poder saber qué está pasando en Neuquén. Y lo vamos a hacer con Marco Campos. Él trabaja en el Hospital Castro Rendón, allí en la provincia, y bueno, el panorama, las noticias, las pocas noticias que alcanzan a salir de la provincia no son muy, muy alentadoras en el contexto nacional, en el que está todo desbordado. Como decíamos antes, Neuquén siempre estuvo mal y ahora parecería ser que el desborde es mayor, pero lo vamos a charlar directamente con Marco para que nos diga cómo la están viviendo. Bienvenido al aire de La Retaguardia y de Radio Sur aquí en Buenos Aires. Fernando Tevele contigo. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien. Acá estamos viendo ahí. Tengo que ir hasta un hospital que está cerca de mi casa. Hay un compañero que fue despedido justo ayer. Así que, más allá del contexto, no, a pesar del contexto de contagio, el gobierno te pide compañeros de salud. Así estamos. Bien, bien, bien. Nos agrega un problema. Bueno, hagamos algo. Contame primero cómo está la cuestión sanitaria y después reflejamos lo laboral también, por supuesto, que está vinculado. Dale, dale, dale. Sí, acá en Neuquén ya hace un par de semanas que viene la curva ascendiendo exponencialmente. Para que tengas una idea, en octubre del año pasado, el pico máximo en Neuquén fue de 800 contagios diarios y 19 fallecimientos. Ayer hubieron 22 fallecimientos y más de 1.200 contagios. Y todas las camas de terapia de la provincia están al 100%, están todos ocupados. Pero no solo eso, sino que incluso hay menos camas que el año pasado, porque renunciaron terapistas, renunciaron el año pasado, entonces la cantidad de camas es poca. Se están acondicionando servicios en el hospital donde yo trabajo para fin de vida, y todo lo que es los servicios de salud mental están desbordados, porque tienen que hacer acompañamiento a las familias que están en la lista, una lista de espera para camas de terapia. Hay situaciones que se complejizan mucho, por ejemplo, en hospitales de Rincón de los Sauces, que Rincón de los Sauces es una de la ciudad de la energía en la Argentina, parte Vaca Muerta. Rincón de los Sauces hace unos días estuvo a horas de quedarse sin oxígeno y no había respuesta, y la verdad que los compañeros y compañeras allá estaban desesperados porque habían 18 pacientes internados con requerimiento de oxígeno y se estaba terminando el oxígeno, y empezaron a pedir a la comunidad, empezaron a pedir por todos lados hasta que empezaron a aparecer algunos tubos que ayudaron a que la gente pudiera sobrevivir. Acá en un hospital en donde despidieron a este compañero ayer, falleció un paciente que estaba internado en una ambulancia porque no había camas. Bueno, así es la situación en todos lados. Están inventando en los pasillos, poniendo bocas de oxígeno para en las guardias, reacondicionando los quirófanos. Yo trabajo en el sector de quirófanos. Están reacondicionando quirófanos para que funcionen como habitaciones de internación. Para que tengas una idea, acá en Neuquén hay 4 quirófanos complejos donde se hacen cirugías cardiovasculares infantiles, adultos, trasplantes, todo lo que es reconstrucción de manos, bueno, todo especialidades muy complejas que se hace al sistema de salud. Esos quirófanos son 4 desde hace 20 años en Neuquén. Y ahora están acondicionando 2 de esos 4 para internar pacientes. Sí, es tremenda la situación, y el gobierno no, pareciera que cada vez que aparece, viste, acá hubo un conflicto enorme durante varios meses con los trabajadores de la salud, que durante el año pasado nos congelaron el sueldo, y durante 60 días que hubieron medidas de fuerza, el gobernador no dijo una palabra. Y ahora empezó a salir a hacer conferencias de prensa, y en todas las conferencias parece que sale con un discurso triunfalista de que el sistema... Pero la realidad es que los trabajadores, la realidad que vivimos los trabajadores es angustiante. Y la realidad que viven los pacientes, obviamente, es más que angustiante. Las guardias abarrotadas de pacientes, la situación de la comunidad, en el sentido que les plantean restricciones, pero no les plantean ningún tipo de ayuda o subsidio o lo que una política más profunda que permita que los trabajadores puedan respetar esas restricciones, ¿no? Porque quédate en tu casa, pero si no, la gente que labura día a día no puede, no se aguanta, los pequeños comerciantes está pasando lo mismo, entonces se está generando más como una crisis social y sanitaria compleja en la provincia. Las vacunas no alcanzan, no todos los trabajadores de la salud están vacunados con doble dosis, llegan a cuentagotas como llegan a todos lados. O sea, nosotros lo que vemos de acá es que salieron 40 millones de dosis de vacuna para México y acá nos falta vacuna para poder, casi ya es paliativa la respuesta que se pueden dar ahora, teniendo en cuenta que vos, por ejemplo, para formar a un médico terapista o un enfermero, enfermera terapista, necesitas 10 años, 12, 15 años de capacitación. O sea, lo que como llegamos hoy, ya en un punto acá, lo que pasa en Neuquén, toda respuesta que se dé es paliativa. No se trata solo de plata, sino que hay, después de un año, más de un año de pandemia, en donde todos los gobiernos, el gobierno nacional, el gobierno provincial, estaban trabajando con el diario del lunes. Lo que la segunda ola tardó en llegar un montón a la Argentina. Claro. Y llegar con los hospitales y que no estén preparados ni los hospitales ni el personal de salud, que está colapsando, parece... es una tragedia, una tragedia anunciada, no sé, crónica de una muerte anunciada, diría García Marco. Uh-huh. Estamos charlando con Marco Campos, él es laburante allí en el Hospital Castro Rendón. ¿Qué haces en el hospi? Yo soy camillero, soy mucamo, y durante el conflicto, y bueno, lo que es hasta desde hace 2-3 meses, me eligieron delegado del autoconvocado del hospital. Así que ese es mi rol, digamos. Claro. Mi rol en quirófano. Y decías que estaba yendo a otro hospital porque hay despidos. Sí, después de lo que fue la gran lucha, la gran huelga de los trabajadores de la salud acá en Neuquén, que hicimos los cortes de ruta en toda la provincia con epicentro en Añelo, Rincón de los Sauces. El gobierno lo que se dedicó, sí, le puso bastante empeño a perseguir a los trabajadores de la salud, como miles los que participamos de esta lucha, y el gobierno ahora rápidamente sacó sumarios, causas penales, descuentos brutales del sueldo. Nosotros estamos cobrando incluso hasta 70% de descuentos, por ejemplo, 50, 60% de descuentos de los sueldos. Y ayer nos enteramos que en uno de los hospitales de acá, el Heller, que es uno incluso de los más complicados en cuestión de la pandemia, que es donde falleció este paciente en una ambulancia, esperando cama, un camillero, por haber denunciado las condiciones en las que estaba, publicó en un video en el Facebook denunciando las condiciones, y que ellos habían tomado una resolución de salir afuera de la guardia y ponerle un gazebo porque adentro estaba colapsado, estaba lleno de pacientes COVID. Y por hacer esa denuncia, lo despiden en la empresa, una empresa tercerizada. Entonces, los trabajadores, lo que vemos que es parte de un ataque de la provincia de Neuquén, en donde es parte de los sumarios, es parte de los descuentos y es parte de la persecución que estamos sufriendo por el compromiso que tenemos los trabajadores con los hospitales. Nosotros queremos trabajar bien y queremos brindarle a la comunidad todo lo que podamos. Uh-huh. A los vecinos y las vecinas tienen que saber que hoy el sistema de salud, tanto en Neuquén como en la Argentina, está siendo sostenido por pura voluntad de los trabajadores. Ya somos nosotros los que nos quedamos 12 horas, 16, 24 horas, día por medio, para poder brindar y para poder batallar contra la pandemia. Nosotros volvimos de las calles, volvimos a los hospitales y nos encontramos con una realidad peor de la que imaginábamos. lo denunciamos durante un montón de tiempo. Ahora, todos nosotros que estamos sumariados, con descuentos del sueldo por los días de paro, causas penales, el compañero esté despedido, todos estos compañeros somos los que hoy estamos dando batalla, cubierto con las escafandras, doble guante, bota, camisolín, máscara, doble barbijo y todo eso, y vendiendo torta frita después en el semáforo para poder llegar a fin. Ese es así como el panorama más completo de lo que está pasando en la provincia de Neuquén hoy. Bueno, y como suponíamos, como ya sabíamos, por supuesto no es nada alentador, pero esperemos que, no sé, que haga algo, haga, o la organización de los laburantes pueda torcer el rumbo que viene llevando la provincia en particular y, bueno, el país en general con esta situación. Marco, te mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias por informarnos sobre lo que está pasando allí. No, gracias a ustedes por comunicarse, por hacer posible que esta realidad que estamos viviendo. Justo ayer tuvimos una reunión de delegados provincial y compañeros del interior decían: lo que nos pasa a nosotros no sale ni siquiera de las localidades. Uh-huh. Así que muchísimas gracias por ayudarnos a reproducir y hacer llegar la voz de los trabajadores de lo que sucede en la realidad de los hospitales de Neuquén. Abrazo grande, che. Chau. Hemos charlado con Marco Campos, él es camillero y mucamo, y lo que se pueda hacer para dar una mano, además de que es su laburo en el Hospital Castro Rendón, que es el más grande que tiene la provincia de Neuquén. Y el panorama, nos ha contado, es tal cual lo habíamos supuesto, o lo habíamos conocido a través de las pocas noticias que salen de la provincia, y que, bueno, claramente quizás hasta sea peor, ¿no? Sí, tremendo el panorama de pasillos, quirófanos, todo convertido en un posible lugar de internación. Uh-huh. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. El gobierno extendió por 30 días la provisión de despidos. Se decidió en una reunión del Gabinete Económico realizada en la Quinta Olivos y en la que participaron, además del presidente Alberto Fernández, el jefe de gabinete Santiago Cafiero, el ministro de Economía Martín Guzmán y el de Trabajo Claudio Moroni. La ANSES habilitará jubilaciones para 185.000 mujeres que no tienen los aportes suficientes. Se trata del Programa Integral de Reconocimiento de Periodos de Servicio por Tareas de Cuidado, que acepta, para los fines jubilatorios, un año de aporte por hijo e hija para mujeres y personas gestantes con hijos e hijas nacidas, vivas o adoptadas, siendo menores de edad. Rodríguez Larreta retoma el conflicto por las clases presenciales. La administración porteña prepara el regreso a las aulas para la semana que viene. Justifica su decisión, que está avalada por el fallo de la Corte Suprema. La Policía Federal irrumpió en un bachillerato del Bajo Flores causando destrozos. Así lo denunció el Bachillerato de Educación Popular y Casa Comunitaria Bajo Flores. La Policía Federal rompió la puerta ayer a las 4:30 de la mañana, tiró una bomba de gas y destrozó lo que encontró, dice el comunicado. Desde la comunidad educativa afirmaron que buscaban a un prófugo de la justicia, pero solo se encontraron con juguetes, pizarrones, biblioteca y comida que se entrega en el barrio. Avanza la campaña Con Nuestro Pan No, que rechaza el uso del trigo transgénico. La iniciativa fue lanzada el año pasado luego de que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca aprobar el uso de trigo transgénico HB4, que es resistente a la sequía y tolera el herbicida glifosato amonio. Al día de hoy se sumaron a la iniciativa grupos de investigación, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y asambleas ambientalistas y pueblos fumigados con agrotóxicos de Argentina. ...41.080 nuevos casos de coronavirus... suman más de 3.663.215 las personas contagiadas... en tanto se han recuperado 3.219.474 en todo el país. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. El mito dice que esta canción de Charly García tuvo una respuesta musical. A ver. Eso dice el mito. Charly García siempre estuvo acostumbrado en sus mejores épocas en la que iba a buscar a la banda del momento y la ponía a tocar para él, ¿no? Lo hizo con Los Abuelos de la Nada, lo hizo cuando comenzó su etapa solista, ¿no? Lo hizo con Hit, con Fito Páez, lo hizo con Andrés Calamaro. Y alguna vez en un bar se lo cruzó a Sky Bailinson y le dijo: che, qué bien que tocas, ¿no querés tocar en mi banda? Y Sky le dijo que no. Para mí que no, pero para la tribuna quedó que le respondían. Sabés que yo estaba diciendo dónde le responde. ¿Dónde está la respuesta, no? Me imaginaba cartearse con el indio, uno le pregunta cómo anda y decís, ¿qué me respondió este muchacho? Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Más una gran espera hacia el majestuoso solo de guitarra de Sky Bailinson, que no vamos a esperar hoy, no tenemos la paciencia suficiente. Lo que en el cassette que yo tenía de este disco, Un Bayón para la, bueno, de este cassette, Un Bayón para el Ojo Idiota, era 7 minutos 24. En Spotify se convirtió 7 minutos 20. Así que Spotify roba segundos, roba silencios a las canciones. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. La consigna de esta mañana, acordate, es ¿con quién elegirías pasar una cuarentena obligada de 14 días? Pero nosotros nos encargamos, porque somos grosos y grosas, de que vos puedas elegir con quién vas a pasar la cuarentena. No la vas a pasar solo, sola, no te preocupes. Te buscamos la compañía que vos quieras. Somos como una suerte de Julián Weich de la cuarentena, ¿no? Te buscamos, te cumplimos el sueño de con quién aislarte. Bueno, igual, sí. ¿Cuál? La cuarentena de 14 días la inventamos nosotros, porque por lo menos nadie confirmó nada de esto. No, exacto, pero bueno, también si inventamos que le podemos conseguir a la gente esta posibilidad, inventemos los 14 días, me parece bien. Si te sucediera esa situación, depende a quién elijas, quizás vas a necesitar saber qué ver o qué leer, ¿no? Y para eso la tenemos como cada viernes, como cada semana, a Graciela Carballo ya en línea. ¿Cómo va, Gra? Bienvenida. Hola, buen día, compañeros, y a todos nuestros oyentes. En un hermoso día y un fin de semana que pinta lindo pero frío, por lo que se ve. Bueno, para quedarse adentro, entonces, una razón más para quedarse adentro. ¿Y qué hacemos si nos quedamos adentro? ¿O qué harías vos? Por lo menos, bueno, yo te tiro. Yo vería cine. Te tiro pistas, a ver. Dale. You are one of those lucky people that can travel anywhere. Yes, ma'am, I know. And they sometimes call you nomads. Bueno, me estás tirando una buena pista, Fer. Esta película es, podríamos decir, en términos de la Academia de Cine de Hollywood, es la más ganadora de los Oscars, de la edición 93 de los Oscars, y se llama Nomadland. Es una película que no estaba muy nominada, tenía solo 3 nominaciones, frente a mi favorita, que era Mank, que tuvo 9 nominaciones. Lo que pasa es que los Oscars tienen esas cosas. Bueno, de todas maneras, esta película vale la pena verla. Ganó las 3 nominaciones, mejor película, mejor directora a la realizadora china-estadounidense Chloe Zhao, y mejor actriz a Frances McDormand, que, como diría mi abuela, es una chica que viste cualquier cosa. Es decir, cualquier película donde aparezca Frances McDormand es un cheque en blanco, porque sus actuaciones son maravillosas. Para recordarla, para ubicarla, bueno, aparece muy jovencita en Mississippi en Llamas, luego tiene un protagónico en Fargo, esa, no sé si la viste vos, Fer, seguramente sí. Sí. Esa comisaria aparentemente lenta, cansina, muy embarazada en un paisaje helado, que bueno, nos deja a todos con la idea de que realmente se trata de una persona muy inteligente. Bueno, por esa película, por Fargo, ganó el Oscar también por 3 anuncios en Missouri, o 3 anuncios para un crimen, como se conoció acá, y ahora vuelve a ganar el Oscar por su protagónico en Nomadland. Uh-huh. Hay que decir que esta película pone de manifiesto una realidad muy importante dentro de lo que es el mundo occidental, que es la gran cantidad de ciudadanos que pierden todo. Esta mujer que encarna Frances, de 60 años, a raíz de la debacle inmobiliaria de los 2000, ¿se acuerdan cuando cayó Lehman Brothers y toda este escándalo, digamos, financiero en Estados Unidos? Pierde su casa, se muere su marido y empieza a habitar los yanquis las llaman caravanas, estas casas rodantes que aparecen en medio del desierto. Este fenómeno no es solamente americano, sino que también se da en Europa, en Italia. Cuando uno sale de Roma y se dirige al aeropuerto, hay toda una gran cantidad de grandes terrenos llenos de estas casas que se alquilan y no tienen propietarios, sino que se van alquilando a distintas personas que pierden su vivienda. Chloe Zhao es una directora muy joven y que tiene una especie de modo de filmar tipo Carlos Sorín. Para compararla, Carlos Sorín no es tan bueno como Chloe Zhao, pero mezcla actores profesionales con verdaderos protagonistas, es decir, con personas que hablan de su propia vida, y en esta película sucede exactamente eso. Las personas que acompañan en su gran mayoría la excelente actuación de Frances McDormand son personas que viven en estas caravanas. Tal vez la crítica que se le ha hecho a esta película es cierta lentitud, a mí me gustó, me pareció que estaba al servicio del relato. Y otra cosa que se le ha criticado también desde el ámbito más bien militante es, bueno, no hay una crítica en los hechos, no hay discursos que critiquen esta situación y estas verdaderas atrocidades del capitalismo. Yo creo que la crítica está en las personas, en esas biografías, en esa gente despojada, en un exilio muy particular y que no tiene nada, realmente no tiene nada. La acompaña una excelente fotografía, excelente realmente. Chloe Sajo filma también en general en lugares desiertos, en lugares donde el paisaje dice casi todo. Así que se las recomiendo. No está en las plataformas, no está en Netflix, no está en Amazon. Yo les aconsejo, hay C-Link para poder verlas en Cinefilia y hay una página en Facebook que se llama Cinéfilos y ahí aparece el link para poder verla y se ve muy bien realmente. Así que se las recomiendo, es una película que hay que ver. Y seguimos, Fer. Bueno, les voy a contar una anécdota para decirles por qué voy a hablar acerca de Jorge Prelorán. Ustedes saben, me han escuchado pronunciar inglés y yo soy más o menos como Domingo Felipe Cavallo pronunciando en inglés. Pero leo bastante y encontré un reportaje a esta directora que nombramos recién, a Chloe Sajo, donde habla de sus maestros, de su historia de como cineasta. Ella estudió en la Universidad de Nueva York, en la Universidad del Cine de Nueva York, y ella cuenta en un reportaje que pude encontrar, entre lo que entendí, encontré el nombre de Jorge Prelorán. Jorge Prelorán fue un gran cineasta argentino, el creador acá en la Argentina del género etnobiográfico, trabajó bastante con Raimundo Gleiser, que también hoy lo vamos a nombrar por otra cuestión, y Chloe Sajo dice que conoció la técnica de filmación de Prelorán y que a ella la inspiró para hacer este tipo de películas donde los que hablan son no son solamente actores y actrices, sino también los verdaderos protagonistas. Y a mí la verdad que me dio mucha emoción, porque yo lo conocí a Jorge Prelorán. Él se va de la Argentina en el 76, porque le reventaron la casa, se va. Bueno, sabemos que desapareció Raimundo Gleiser. En ese momento él trabajaba en un proyecto de folclore, de recuperación folclórica de culturas argentinas en la Universidad de Tucumán, dirigido por el gran maestro Augusto Raúl Cortázar, no como Cortázar, sino Cortázar, con gente maravillosa de las artes, como Eduardo Rosenbaum, bueno, el mismo Gleiser. Eso la dictadura incendió todo lo que tenía que ver con el acervo cultural de la Universidad de Tucumán. Las películas de Prelorán fueron sacadas de acá de la Argentina y él, a partir de ese acontecimiento de que le queman su casa, se va a Estados Unidos. Su madre era estadounidense y se va a Estados Unidos, se radica en California y trabaja como profesor en la Universidad de California en Los Ángeles, en la famosa UCLA. Bueno, Chloe Sajo conoce el trabajo de él, para ella dice que es uno de sus grandes inspiradores. Y bueno, ¿por qué no ver a Jorge Prelorán? Jorge Prelorán es difícil de elegir porque tiene 60 películas entre cortos y largometrajes. ¿Qué es esto del cine etnobiográfico? Él lo que hace es retratar la vida de comunidades, generalmente comunidades. Trabajó en Jujuy, trabajó en Salta, trabajó en el Chaco, trabajó en La Pampa, trabajó en el interior de la provincia de Buenos Aires. Él elige un protagonista con el que llega a tener una relación muy personal, y ese protagonista, esa persona, es la que relata la historia. Ustedes acá pasaban la música bellísima de Leda Valladares para la película Hermógenes Cayo, tal vez la película más conocida de él, o la más, digamos, la más difundida acá en la Argentina. El cine de Prelorán durante la dictadura se sigue difundiendo en lugares under. Yo lo conocí a Jorge Prelorán en un reducto que había en los 80 que se llamaba el Jazzy Pop, donde nos juntábamos para escuchar jazz como excusa, pero donde también veíamos películas prohibidas, comprábamos libros prohibidos, veíamos a gente prohibida, autoexiliada, o con exilio interno, y bueno, ahí lo conocí a Prelorán. Y después lo conocí personalmente en su casa de Ramos Mejía, él iba y venía de Estados Unidos. Uh-huh. Lo de Prelorán se puede ver por YouTube, hay muchísima cantidad de películas, si ustedes buscan nombre van a poder encontrar. Yo le recomiendo especialmente Hermógenes Cayo, nombre que lleva la Escuela de Arte de Humahuaca. Era un santero, un escultor, un pintor de la Puna. Sí, a ver, Sí, sí, sí, sí, escucho. Ahora sí, ahora recuperé. Y bueno, está también el film Los Hijos de Cerda, del año 78, que lo firma, por supuesto, en Estados Unidos. Acá viene y va y no se queda. Uh-huh. Casabindo, La Iglesia de Xavi. Prelorán fallece en el año 2009 y dona toda su colección de películas a la Smithsonian Institution de Estados Unidos, pero quedan sus películas en el Fondo Nacional de las Artes. Uh-huh. Así que se pueden ver por YouTube y se pueden ver también en la página de, se llama Rumbo Sur, una fundación donde participa gente de la Universidad Nacional del Centro de Tandil. Hay un antropólogo y cineasta, Javier Campo, que rescata la obra de Jorge Prelorán. Así que es un buen plan ponerse con Prelorán este fin de semana y mirar sus películas. Bien. Y voy bien. A dar sí. Dos recomendaciones más que ya dimos en este espacio. Una es, por favor, vean La Vuelta al Campo. Está disponible en Cinear, sí. En Cinear Play. Es una película, es una hermosa película, pero además uno cuando se pone a ver películas que tienen que ver con la mirada agroecológica, con la denuncia sobre los contaminantes y demás, son películas bastante bajoneantes. Claro. En cambio, La Vuelta al Campo es una película que dan ganas de hacer cosas. Uh-huh. Y hay unas marcas ahí importantes, están las fotos de nuestra compañera, sí. Natalia Bernades, que bueno, que agarpan en la película, realmente la hacen mejor. Exacto. Y otro es un estreno, por lo menos un estreno en el circuito más masivo, que es para el 2 de junio, yo lo sigo poniendo en mi Facebook para que lo recuerden, a las 23 horas se va a proyectar Cuatro Longos, de Sebastián Díaz. Es una película que relata la profanación, la historia, los traslados de los cuerpos de cuatro emblemáticos caciques de la Patagonia y de la provincia de Buenos Aires, y bueno, cómo no se respeta, digamos, esta no se sigue el respeto mortuorio que las comunidades originarias requieren para sus muertos. Y otra buena noticia, que también ayer me la recordaba Nati, nuestra compañera, es que se están restaurando las películas del enorme Raimundo Gleiser, que también filmó con Prelorán. Hasta ahora están disponibles por la plataforma Cinear Play La Tierra Quema, que es uno de sus primeros documentales, y una película imprescindible, que es Los Traidores. Los Traidores es una película que toma, digamos, en ficción en parte, pero que es realmente la historia no declarada de José Ignacio Rucci. Así que, bueno, y algo para leer, Fer, por último, les voy a dar. Dale. Las aventuras de la China Iron, de Gabriela Cabezón Cámara. Gabriela Cabezón Cámara es una escritora feminista maravillosa para mí. Terminamos este mes de las escritoras. Recordamos que hablamos de Aurora Venturini, recomendamos Las Primas, Samantha Schweblin y recomendamos Pájaros en la Boca. Y de Gabriela Cabezón Cámara podemos recomendar Las aventuras de la China Iron, que es la China Iron, es la mujer de Martín Fierro. Ella retoma la historia de esta mujer que queda sola en términos feministas. Es una crítica muy grande a Fierro, por supuesto, y su machismo y el machismo de Cruz y demás. Y hay otro libro de ella que a mí me encantó también, que se llama La Virgen Cabeza, que es su primera novela, la novela más conocida, es de 2009, y trata la historia de una chica trans que se convierte en una especie de mística venerada en una villa de la ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, cerramos este fin de semana de recomendaciones con la novela, con cualquiera de las dos novelas de Gabriela Cabezón Cámara. Vale la pena frecuentarla. Además de ser una, digamos, una gran escritora, es una ídola como persona. Es todo lo que está bien de Gabriela Cabezón Cámara. Es feminista, defiende, digamos, la diversidad, escribe contra la discriminación, hace unas columnas maravillosas, fue parte del staff de la revista Eñe en su momento, así que la recomiendo fervorosamente. Y con esto creo que tenemos bastante, ¿no? Acá, hola, Pedro, Pedrito. Déjame hacer una pequeña recomendación y quiero recomendar una plataforma gratuita para quien no la usa todavía, Stremio, suma años de vida, está el catálogo de Netflix, de Amazon, hay películas de Raimundo Glaser, está Nomaland. Sí, está todo. Espera, es precioso, espera, realmente. Porque el otro día me pasó, me sentí un anciano, entré a Stremio para poder ver las nuevas temporadas del Cuento de la Criada y me encontré con que había algo para bajar y yo soy de las generaciones de no te bajes si no sabes porque no viene virus. Se baja todo solo. Yo, computadora nueva, descargué Stremio. Solo hizo todo. Pero pará, descargás Stremio y que ahí tenés todo el Stremio de la página de Stremio. Sí. Y te descarga unas cosas que se llaman add-ons, que son como los subtítulos, cosas. No sé bien qué son. Sí. Y después vas a la pero página. Pero no haces solo, ¿eh? Vas a la página y buscas la película y le das. No, directo. Entrás en la aplicación, la película, tenés distintas calidades para verla. Yo la veo en baja calidad porque es lo que mi internet permite. Y ya está, anda solo, tiene los subtítulos puestos, es fantástico. Bien, bien, bueno, lo vamos a tener en cuenta. Es bastante, Fer, yo que soy más anciana que vos todavía, es bastante mito eso de que las páginas llamadas truchas o alternativas, vamos a decirles ahora, como dice Pedro, tienen virus en las descargas. En general no pasa, hay muchas páginas donde se puede ver en tiempo real, digamos que no hace falta descargarlas, y la verdad a mí nunca me pasó, y yo soy de meterme y todo eso. Realmente no me pasó nunca. No, ya lo sé, pero viste que a veces hay que tener siempre el cuidado, no digo de estas páginas puntuales, pero cuando uno va a páginas a bajarse software que no son gratuitos, me cambió la vida alguna vez darme cuenta que hay que prestarle atención a los pasos de la configuración de cuando vos haces la descarga, porque, por ejemplo, tenés la posibilidad de destildar que te baje 5 software más que después se te van a abrir solos y te van a complicar la velocidad de la máquina, ¿no? El día que descubrí eso es un hito histórico en mi vida, porque ahí pude seguir bajando cosas sin problemas y no estropear los hardware de la computadora, ¿no? Bueno, yo todavía no lo he descubierto, así que cada tanto tengo que mandar a limpiar, ¿viste? Porque me cargo de cosas no deseadas que no sé de dónde aparecen. Debe ser eso. Me tengo que poner a destildar esta invasión. No, pero virus no. La verdad es que no he tenido problemas y, bueno, y la verdad que visito muchas páginas. Pero bueno, sí, Stremio. ¿Y por qué El Cuento de la Criada lo querías ver ahí, Fer? Porque creo que está disponible también en HBO, ¿puede ser? ¿Y quién tiene HBO? Yo no. Bueno. está bien. Claro. Está bien, no digo nada. Claro. Bueno gracias, Pedrito. Un abrazo grande, la seguimos la semana que viene. Yo estuve maratoneando películas de el francés Julien Leclerc. No sé si, si lo tenés, si no lo tenés, anótatelo. Y tiene muy buena, muy buen cine francés de acción, piola para darle una detrás de otra a sus películas. Julien, bueno, Julien Bouvier. No, digo Julien. No, Bouvier. Julien Leclerc. Buenísimo. Y si no buenísimo. Pongan piloto Ferrari Fórmula 1 y le va a salir que hay otro Leclerc que corre en Fórmula 1 y ahí que no es ese. ¿Se acuerdan el apellido? No es ese, pero digo para claro. ¿Viste que después te quedas diciendo, uy, cómo era el apellido que dijo? Bueno, un abrazo, gracias. Un abrazo, chicos. Hasta luego. Graciela Carballo en el aire de La Retaguardia y Radio Sur. Lástima bandoneón, mi corazón. Tu ronca maldición maleva. Tu lágrima de ron me lleva hasta el hondo bajo fondo. Donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas tenés razón. La vida es una herida absurda y es todo tan fugaz que es una curda nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso. No ves la pena que me herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo llorando mi sermón de vino. Pero ese viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezongo lerdo, marea tu licor y arrea tropilla del azul al volcar la última curda. Cerrame el ventanal que arrastra el sol, su lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país? Bueno, Pedro me dijo ponete un tango. Te lo retoqué un poco el pedido. Está muy bien, respondió a la consigna. Decime tu fracaso. No ves la pena que me herido. Creo igual que es más bajón que el bajón de el original, ¿sí? Así que lo matamos. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, la última entrevista de esta semana tiene que ver con algo que, bueno, creo que fue la semana pasada cuando, o la anterior, presentábamos un nuevo disco de Leonista del Amor y los Pibes que Miraban, que ellos decían en la promo del disco que lo podían encontrar en las plataformas explotadoras de músicos y de músicas. Y bueno, tal cual así es, ¿no? Antes los músicos y las músicas eran explotadas por los sellos discográficos, hoy son explotadas por las grandes plataformas como Spotify, que si... Si no pones plata no te dejan subir, si no pones plata no te dejan mostrar tu música, te la esconden, todo un lío. Así que toda situación que enfrente eso a nosotros nos parece alentadora, y la experiencia de música.ar cuando nos la cuentan nos la entusiasma, no, nos entusiasma, porque es una, sería una manera de acceder más fácilmente a música de músicos y músicas de la Argentina. Vamos a charlar con Nicolás Gort, él es músico y además es hombre de radio. De hecho, participó del colectivo Radio Sur. Te damos la bienvenida a la mañana de La Retaguardia y de Radio Sur, que estamos haciendo juntos aquí hasta que vuelvan los abrazos. Nico, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Fernando Tevele y Pedro Tato aquí contigo. ¿Cómo andan? Un gusto, che. Muchas gracias por abrir el espacio también, que más allá de estar en el colectivo de Radio Sur, esto es de alguna manera es una cosa que se fue regando y fue creciendo, y está buenísimo que se hagan eco o que por lo menos escuchen esta acción colectiva que es musicar. Y bueno, ahí yo te escuchaba la posición de los músicos, estos músicas, frente a la cuestión de las plataformas, que yo creo que es lo primero que aparece, sobre todo porque apareció a partir de la pandemia una problemática compleja en relación a el pago de derechos, el protagonismo que tomaron las OTTs, que son todas estas plataformas de que hablamos. Ahora recién estaba chusmeando Stremio, por ejemplo, uh-huh, o antes Popcorn, son plataformas que como hacen como alternativa el acceso a esos contenidos. Claro. Pero de alguna manera ahí también es una forma de contrarrestar o de hacer una gambeta a todo ese mundo de cobros, que en realidad es el de la industria, ¿no? Que es como de los grandes los grandes tanques, como le llaman, de la producción audiovisual. Uh-huh. Nosotros en este caso lo que hicimos fue tratar de poner creatividad, ¿no? Nos juntamos en un principio, músicos, compañeros, amigos, Gaby Lombardo, Martín Schober, hacer una primera carta, hacer un diseño de lo que sería música.ar, pero inmediatamente eso se empezó a abrir al círculo más cercano de los músicos, músicas. Después esto fue una convocatoria grande y terminó siendo una actividad de muchísimos músicos y músicas, en donde ahora ya hay como coordinadores de cada una de las comisiones que trató, después de debatir cada uno de los tópicos y cada uno de los vértices de esta plataforma, ¿viste? Entonces ahora ya no lo planteamos, de hecho no lo planteamos en un principio como algo que vaya en contra de lo que ya existe. Sí creemos que existe hace mucho tiempo y que lo que cambian son los soportes tecnológicos de la comercialización de la música, pero no cambia la idea lógica base cultural del consumo y de la remuneración por el trabajo de los músicos y músicas. Pero además hay un faltante muy grande que está planteado en el proyecto, que dentro de poquito lo vamos a hacer como público, lo vamos a presentar a colegas y vamos a hacer una presentación abierta de todo eso el sábado 5, que es un hueco en el buceo cultural del arte sonoro, de la música y de las músicas en plural de la Argentina. Desde el principio de los tiempos, desde el principio de las grabaciones, las primeras grabaciones, y de todos los lugares en donde se generan estéticas y formas de arte sonoro en la Argentina que están invisibilizadas, que no aparecen, no hay como buscarlas, salvo que uno las conozca, no es al revés, digamos, no es que uno ingresa a la plataforma para descubrir, sino que de alguna manera como imperiosa aparecen quienes ponen más dinero, básicamente, o quienes tienen más posibilidades económicas de aparecer. Habitualmente es concentrar lo concentrado, ¿no? Uh-huh. Entonces aparece Sony, quizás el mejor artista de Sony, que está buenísimo, pero siempre aparece ese, o los dos, o los tres, o los cinco primeros, y estás escuchando siempre las 10 mismas músicas, los 10 mismos artistas, claro. Y eso invade la posibilidad de que vos entres a descubrir, entres a ver tangos, y de repente hay 1000 tangos, y hay tangos de la nueva guardia, y hay tangos de la guardia vieja, hay claro. Tangos de porteños, y hay tangos de Jujuy, me imagino, hay músicas de pueblos originarios, desde la primera grabación digital hasta el día de hoy hay gente tocando música propia de su lenguaje, de su estética, de su forma de comunicar. Esa lógica no la tiene una empresa porque está claramente dirigida a otro destino, otra forma de pensar el consumo, y bueno, todo esto es una alternativa que nosotros empezamos a pensar más allá de que sí es real este problema del desarrollo económico y de la comercialización de la música digital, que hoy está, digamos, en detrimento del músico siempre, o sea, es muy complejo, digamos, llegar a cobrar regalías por eso y siquiera enterarte. Y si sos intérprete, ni siquiera, o sea, no podés cobrar. Musicart plantea que el intérprete cobre, que el productor cobre, que no haya intermediarios, que vos tengas una relación directa con el dinero, con la cantidad de reproducciones. Bueno, de una manera transparente, abierta, es bastante... Hemos trabajado un montón en todo ese diagrama, digamos. Nico. Pero bueno. Sí. Estamos charlando con Nico Bort, él es parte de Musicart, un proyecto que nos hace más fácil el acceso a la música que se hace en el país. Musicart, así digamos el nombre, o música.ar, remite a CineAr, pero CineAr en realidad es una plataforma, digamos, bancada por el Inca, con los recursos del Inca. ¿Cómo se va a sostener? ¿Cómo se sostiene Musicart? Bueno, música.ar desde el principio tiene que ver desde lo conceptual con CineAr, no es un anexo ni algo que haya salido, y tiene una conformación distinta de cómo nace CineAr. CineAr nace como concepto de plataforma para el cine nacional y también está asociado al Inca. Nuestra pretensión en algún momento es poder conversar todas estas cuestiones. Está todo en proceso de eso, ¿no? Digamos, no puedo avanzar mucho yo en esa cuestión, pero está todo el proceso llevándose adelante para resolver todas esas cuestiones. Uh-huh. El Ministerio de Cultura ya ha tenido reuniones con nosotros para ver cómo formábamos esto, porque hacen falta recursos tecnológicos grandes, que claro. Son, por ejemplo, los que se han utilizado para hacer CineAr. Pero Musicart está desde las bases, está generado desde las bases, algo uh-huh. similar a lo que ocurrió de alguna manera con la ley de la música, pero fue un llamado abierto a la participación de toda la comunidad de músicos y música para poder resolver esta problemática desde el lugar de trabajadores de la música, pero además también como una herramienta cultural, la posibilidad del archivo sonoro, la posibilidad de las categorías y los géneros, poder ir descubriéndolo, esto que hablaba yo del tango, de los tangos, o de la música originaria, o de los afroporteños, afroargentinos, bueno, teniendo todo ese bagaje cultural sonoro que es enorme a disposición, porque la lógica de Musicart pretende que eso ocurra de esa manera, digamos, o sea, que uno pueda ir descubriendo. Cambia el lugar también de quien se mete en una plataforma y no es pasiva la manera de navegarla, sino que uno interactúa, digamos, ¿no? Uh-huh. En cuanto al financiamiento, hay muchas vías de financiamiento, por eso nosotros siempre pensamos en que tiene que ser una participación público-privada, tiene que ser una coordinadora autárquica, digamos. Estamos planteando que Musicar sea un ente autárquico no dependiente de ningún gobierno, digamos, sino que en algún punto dependa del Estado para su funcionamiento y las alianzas estratégicas que necesitamos para que esto salga adelante, pero por otra parte la capacidad de poder comercializar y que todo ese dinero de publicidad, de usuarios progresivos en cuanto al abono, a los abonos, se pensó en abonos progresivos, en cuanto a la comercialización al exterior de esos abonos, o sea, hay mucha gente fuera de la Argentina que le encanta la música argentina, digamos, y que pretende también poder escuchar, y todos esos ingresos estarían siendo volcados directamente al pago por reproducción de quienes realizan ese trabajo artístico, ese trabajo sonoro, digamos, uh-huh. que suben a la plataforma. Nico, entonces, Pedro Tato te saluda. ¿En qué estado está hoy por hoy la plataforma? ¿Ya se puede acceder? ¿Tiene una fecha de lanzamiento? No, tenemos el estado en el que están ahora son las negociaciones para poder establecer toda la plataforma tecnológica que potencialmente la estaría haciendo ARSAT, digamos, uh-huh. Para resolver la primera puerta de entrada, que sería comenzar a cargar fonogramas. Pero esto va a ser un laburo que nosotros ya sabemos y contemplamos que por lo menos de acá a un año, claro, no vamos a tener un acceso al público de esa de la plataforma en sí. Está todo este andamiaje que está sobre el proyecto, sobre la finalización del proyecto modelo, digamos, y a partir de ahí empieza el desarrollo. Todo ese desarrollo es por etapas, es paulatino, comienza toda además el desarrollo de dar difusión para que todos quienes van a subir el contenido ahí sepan de qué manera se sube, cómo se sube, para qué se sube, qué es lo que hay que tener en cuenta para que uno llegue realmente a su regalía, digamos. Hay un montón de actores en el medio que tienen que estar como enterados de cada una de esas de cada uno de los fonogramas, de cómo están identificados los fonogramas. El Fondo Nacional de las Artes, que ya se involucró en alguna reunión que hemos tenido ahora acostumbrados al Zoom, pero está en el momento en el que nosotros estamos desarrollando todo el andamiaje para que uno pueda ir y cargar. Sí, claro. Todo eso lleva un montón de laburo, digamos, un montón, uh-huh, de tiempo, y no solo fierros, digamos, hardware, sino, bueno, ir sobre cada uno de los momentos, tocando cada uno de los responsables que desarrollan, el ministerio que toma eso como, sí, como responsabilidad, digamos, o sea, bueno, claro, nada, son un montón de cosas que están en marcha. Ni hablar, es un montonazo de laburo. Nico, te agradecemos y te proponemos que en el andar este camino de construcción estemos al habla para ir contándole a nuestra audiencia cómo viene esa construcción. Ojalá que sea prontito, dentro de los plazos razonables de poner en funcionamiento algo que no es un proyecto chiquito, sino que es bastante pretencioso, pero a la vez entusiasma, así como te decía al principio. Así que te propongo que estemos al hablar. Bueno, muy bien, yo les agradezco a ustedes el tiempo, el espacio, no sé, soy medio larguero ahí tratando de explicar, pero bueno, quiero tratar de abarcar todo para que se entienda de qué se trata, pero... Como todo buen hombre, como todo buen hombre de radio, y más de radio comunitaria, que tenemos, que no tenemos lo mismo tiempo que las radios comerciales, hay que ser larguero, eso sí. Abrazo, che. Chao, un abrazo grande. Adiós. Nico Gort nos acaba de hablar de Musicar, una nueva plataforma que se pretende cuando esté lista y ojalá que sea pronto para acceder más fácilmente a la búsqueda de música hecho por gente de acá. Off my eyes, I'm exposed, and it's no big surprise. Don't you think I know exactly where I stand? This world is forcing me to hold your hand. 'Cause I'm just a girl, a little lonely. Well, don't let me out of your sight. Oh, I'm just a girl, already a fugitive. So don't let me have any rights. Oh, I've had it up to here. The moment that I step outside, so many reasons for me to run and hide. I can't do the little things I love so dear, 'cause it's all those little things that I fear. 'Cause I'm just a girl, I'd rather not be, 'cause they won't let me drive late at night. Oh, I'm just a girl, guess I'm some kind of freak, but they all sit and stare with their eyes. Oh, I'm just a girl, take a good look at me, just your typical prototype. Oh, I've had it up to yo te interrumpo a No Doubt y me vas a querer matar, ya sé. Pero te prometimos algo, nos despedimos con otro tema de la banda de Gwen Stefani. Porque no queremos irnos sin contarte una noticia que vas a ver en los medios tradicionales, pero que te queremos contar a nuestra manera. Hasta que vuelvan los abrazos, una vacuna contra el individualismo. Esta mañana el policía Chocobar, el hombre del gatillo fácil, dio sus últimas palabras en el juicio. No lo pudimos ver, no lo pudimos escuchar, porque el juicio no fue público, fue cerrado, porque supuestamente se estaba protegiendo la identidad de un chico menor de edad. ¿Te acordás que Chocobar mató a Juan Pablo Kukoc en el barrio de La Boca, después de una persecución? Lo mató por la espalda con un disparo que rebotó en el piso y fue a parar al cuerpo de Kukoc. Lo mató, su amigo fue apresado. Ellos, supuestamente, eso también se está juzgando en este juicio, habían robado a un turista, le habían sacado una cámara de fotos y le habían provocado heridas graves con acuchillazos, que por suerte el hombre le pudieron salvar la vida del hospital Argerich. Pero claro, fue utilizado como el típico caso de inseguridad contado por Bullrich en la cumbre de su ola de poder. y Chocobar fue recibido en la Casa de Gobierno, pero en paralelo también fue enjuiciado, porque era un claro caso de gatillo fácil, estaba claro, aun cuando durante el juicio aparece una nueva pericia que dice que Chocobar disparó hacia el piso y que en el rebote fue que terminó muerto Juan Pablo. También es cierto que, como decía el doctor Robati, que es el representante de la querella de la mamá de Juan Pablo, de Ivonne Kukoc, no solo Luis Chocobar había tomado un curso de, por supuesto, de disparo, sino que además estaba haciendo un curso de cómo enseñar a disparar dentro de la policía. Por lo tanto, es un experto tirador, más que cualquier policía, es un experto tirador y sabe también que disparar al suelo cerca de un cuerpo implica casi con seguridad un rebote en el asfalto y terminar dañando a las personas. Él llegó con un cargo de homicidio que le permitiría salir en libertad, porque se muestra como no intencional. Entonces la pena máxima es de 3 años de cárcel en suspenso. Eso hizo que la fiscalía no pudiera pedir más que 3 años. Se puede en realidad pedir, como lo hizo la querella, cadena perpetua, pero lo estás pidiendo por un delito mayor al que te llevaron a juicio, y la defensa puede decir: no, a mí me trajeron a juicio por esto, no me pueden decir ahora que me van a condenar por un delito mayor. Todo un lío jurídico que lo que seguramente va a determinar es que Luis Chocobar va a quedar libre, digamos, o bien que sería condenado a 3 años de prisión en suspenso, es decir, de no cumplimiento efectivo, o bien una pena menor, o ser declarado inocente. Es difícil que el tribunal resuelva aceptar la teoría de la querella de que hubo intencionalidad, de que hubo agravamiento por el hecho de tratarse de un hombre de la fuerza de seguridad, y le dé una pena mayor. Ojalá, por supuesto, así sea, y no hay que descartarlo. Hoy Chocobar, cuando habló, dijo que él cumplió con la ley. Habló en sus últimas palabras, dijo que cumplió con la ley. La vas a ver a la mamá Ivonne desesperada en todos los medios tradicionales de comunicación, que hoy la van a ir a buscar. Ya están en su casa, es más, está en vivo ahora en una cadena de noticias nacional. La van a exprimir, la van a hacer llorar, la van a asediar, la van a hacer putear. Ivonne está desbordada y nosotros aquí pretendemos cuidarla, por eso también con ella decidimos no hablar hoy, pero está claro que los medios tradicionales no la van a ir a buscar de todas maneras, así que estemos atentos y no participemos de ese circo mediático que se va a armar esta tarde, o tratemos de no participar, o nuestra sugerencia es que no participar de ese circo mediático que se va a abrir esta tarde. El juicio va a tener sentencia seguramente cerca de las 15, ¿sí? Allí se va a hacer la lectura del veredicto y no va a ser pública por las razones que te decía. Como hay un menor enjuiciado, se está haciendo ante un tribunal de menores, se preserva la identidad del chico, pero también de esta manera, es difícil no pensarlo de otro modo, se ha protegido a Chocobar. Cuando la justicia se encierra, termina pasando esto. Por eso también hablamos tanto de los juicios televisados, ¿no? Cuando la justicia se encierra, pasa esto. Es mucho más fácil conseguir impunidad. Y el caso es tan emblemático que es difícil pensar que no va a traer consecuencias que Chocobar quede libre. Seguro que va a traer consecuencias. Es un tremendo mensaje de la justicia, si Chocobar queda libre, un tremendo mensaje de la justicia para toda la fuerza de seguridad, sus integrantes que están en las calles hoy con un arma de fuego que es legal, pero que en general hace desastres. Bueno, pero no nos vamos a ir así para atrás, no nos vayamos así para atrás, si te parece, pero no sé qué opinás. Y no, va a ser muy duro entre The Cure y esa editorial tremenda. Veníamos esto y te lo cortamos. Y te lo vamos a cortar de vuelta. Pero nos vamos con No Doubt. Terminamos otra semana de Hasta que vuelvan los abrazos. Y escuchaste informes de salud desde Neuquén, escuchaste informes de salud desde Chubut. Escuchaste ayer a Sergio Maldonado desde Colombia. Ya sabes que hay que esperar y soplar el viento para que llegue Musicar. Te hablamos del Opus Dei. Escuchaste gente en defensa del agua por la vida todo el tiempo. Hacemos este programa con mucho entusiasmo cada mañana desde La Retaguardia y desde Radio Sur. Vamos a volver a encontrar el lunes. Podremos cambiar nuestras voces, nuestras intensidades, pero compartimos agenda y manera de hacer comunicación popular. Chao, Pedrito. Chao, Fer. Que no vuelvan las clases. Que no vuelvan las clases, así volvés vos. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis.